Las luces se encienden, comienza otra vez. Ese gran teatro de la desnudez. Acá no se miente, se da lo mejor. Y aunque no parezca, nuestro tiempo es hoy. Estoy caminando un camino hacia las alegrías. Estoy caminando un camino hacia la libertad. Estoy caminando un camino, el de mis sentimientos. Subite a la cima del sueño, te invito a bailar. A la cima del sueño te invito a bailar. La tormenta viene, nos quiere asustar. Ya estamos cansados de tanto esperar. Estoy caminando un camino hacia las alegrías. Estoy caminando un camino hacia la libertad. Estoy caminando un camino de mis sentimientos. Encima del sueño te invito a bailar. Subite a la cima del sueño, te invito a bailar.